mañana te lo toco sabrosito, que en la noche te lo toco rapidito. Sentado en el parque, bueno, manguito, somos los tumbos, nos llaman franquitos. A la chica les hago su cariñito, como un flash, eso fue el huehuecho. ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¿Quieres que te toque el huehuecho, mami? ¿Quieres que te toque el huehuecho? ¿Quieres que te toque el huehuecho, mami? ¿Quieres que te toque el huehuecho? Que te lo toque Luis Miguel, dime. Ay, lo toca Chayanne, dime. Que te lo toque Ricky Martin, dime. Yo se lo toco a Shakira, yeah.